Dámelo, atiende lo que es bueno. Hago sonar la fucking música como un fuerte trueno. Dile a los guachos de tu barrio que estoy aquí fumando hachis, baby, sonríe, please. Sabía fresa amarga, pero le pongo el azúcar. Trifulca, pelea combo, eso no me asusta. Macho alfa dominante, le pongo la pata. Rata, vivo tranquila, mi vida, mi flaca. Bueno, sí, si tú lo dices. Óyeme, Lacey, de la habilidad de hacerte lo difícil. Que no avises si me voy, que no avises si no llego. Ese es el juego, pa' que prendas el fuego. Dame un bombo, no es un bombo, es un bombón. Con sabor a chocolate y con aroma blonde. Esa que te dice con la cara de malicia, te envicia. Una delicia y un condón, me dicen el tonto. Le tiro beso tu mina mientras esquivo los combos. Me calza redondo, la fleca de la esquina. Hice un bello porno, mi perro dice que la acusa si no la acepta soborno. Y pues City, la ciudad del sur, el copete barato rap fue lo que nos mató. Un marequipo está la mente a cagar. Tiene más y media revolución. Brota, City, la más gringo. Aquí todos son gordos, pero la presento. Gordo.